Por primera vez en la historia de la radio en Veracruz, nuestras señales se hermanan. Para llevarte la nueva música hecha en Veracruz y los talentos de la Escuela Yasuf. En vivo y en directo. Una coproducción de Radio Universidad Veracruzana y Radio Más. En directo. Quedan con ustedes Ileana Quirós y Francisco Aragón. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos de Radio Más y de Radio Universidad? Muchísimo gusto que nos acompañen en la tercera emisión de este programa que se llama En Directo, la música en manos de sus creadores, y para tales efectos me acompaña nada más y nada menos que Ileana Quirós. Ileana. ¿Cómo estás, Paco Aragón? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno que nos acompañan, porque el día de hoy tenemos un programa muy interesante para todos ustedes, así es que sin más preámbulo les presentamos a Shally Happy Stompers. We'll be right back. directo y en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz. Oye, Paco, y disfrutando desde este auditorio de Radio UV, en esta tarde lluviosa y fresca, un pedacito de Nueva Orleans. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso. Estamos como de fiesta, porque esta agrupación, déjame decirte, Liliana, que no es muy común de pronto escucharla tan cotidianamente o tan domésticamente, como podríamos decirlo. Pero déjenme comentarles que tenemos público en vivo que se dio el tiempo para estar en el auditorio de Radio Universidad en Clavijero 24 para disfrutar a esta espléndida banda que es la Charlie Happy Stompers, dirigida por un querido amigo que es Raúl Gutiérrez. ¿Qué fue lo que escuchamos en primer término, querido Raúl? Lo que acabamos de oír pues era Tangerine, un clásico del cancionero americano, un standard. Y la próxima pieza pues es una pieza algo complicada para pronunciar, que dice "Do you know what I mean to miss New Orleans?" Y es una de las de los caballos de batalla, o fue uno de los caballos de batalla pues de Louis Armstrong. Es decir que vamos de los 40 vamos a retroceder 20 años a irnos a los 30. Muy bien, pues vamos a escuchar, porque este programa se trata justamente de escuchar música, la música en manos de sus creadores en directo. Vamos a escucharlos. Thank you. Haciendo historia, transmitiendo cultura. Radio UV y Radio Más, en directo. Oye, Paco, y como bien decías, bueno, somos muy afortunados de poder presenciar esta tarde este concierto desde aquí el auditorio de la Universidad Veracruzana de Radio UV. Y bueno, queríamos preguntarle al maestro Raúl que nos cuente un poco sobre los inicios de la banda, porque sabemos que fue un poco por casualidad. Cuéntenos un poco cómo es esto. A ver, todos los maestros aquí que conforman la Charlie Happy Stomper forman parte de la Charlie Big Band, que es una orquesta grande, pues, de 25 músicos. Pero dentro de la orquesta, como en muchas agrupaciones de la Universidad Veracruzana, el tipo de contratación es diferente. Entonces tenemos becados y basificados. Entonces sucedió que un enero, cuando regresamos de las vacaciones de fin de año, le tocaba a los becados y no a los basificados, y éramos mucho menos, y eran estos instrumentos. Entonces yo dije, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Normalmente nuestra agrupación es de música afro-cubana o afro-antillana. Entonces hice un curso de la música de Nueva Orleans que me interesa mucho, y de swing. Y pues nació el proyecto así, de una manera muy espontánea, muy bonita. Empezamos a practicar, y pues en la medida en que somos menos, pues tenemos cierta carga de trabajo, donde aquí, pues, en este escenario no podríamos traerle a ustedes la Charlie Big Band, pero sí los Stompers, y nos hace cambiar un poco del menú musical que tenemos habitualmente, que es otra onda completamente diferente. Ese es a grosso modo la historia de los Charlie Happy Stompers. Pues muy bien, quisiéramos preguntarte algunas cosas más, mi querido Raúl, pero vamos a escuchar más música y regresamos para saber un poco más de esta agrupación. directo. La nueva música hecha en Veracruz y los talentos de la Escuela Yasuf. En directo. Bueno, para quienes apenas nos sintonizan, les recordamos que estamos en directo. La música en manos de sus creadores desde las frecuencias 90.5 de Radio UV y 107.7 de FM y, bueno, las diferentes frecuencias que también se conectan a través de Radio Más. Les agradecemos mucho que nos acompañen y, bueno, estamos disfrutando de un concierto maravilloso de los Shally Happy Stompers. Sí, fíjate, Liliana, que esta versión de esta pieza, que no recuerdo en este momento cómo se llamó, lo que acaban de tocar, pero hay una versión emblemática que hacía Benny Goodman y que incluso, creo que me parece que él fue quien la citó, por decirlo, en el Billboard, si es que existía en ese momento, una versión que incluso tú puedes encontrar con el scratch del disco de 45. Y entonces es una cuestión muy nostálgica porque nos remite justamente a esa época. Estamos hablando de la década de los 30, los 40, la Segunda Guerra Mundial en todo su apogeo, las grandes bandas como fue la de Tommy Dorsey o la que es más recurrente, que es la de esta, ¿cómo se llamaba este trombonista? Len Miller, claro, es, digamos, la referencia más obligada cuando uno escucha este tipo de ensambles. Pero bueno, también habría que destacar que este tipo de ensambles acompañaba a cantantes, que me acuerdo que en aquella época se le llamaban crooners, no, los grandes crooners que se pues inmiscuían en esta cuestión instrumental, y parece ser que vamos a tener la presencia de una cantante esa tarde, ¿es así? Así es, Paulina Álvarez, en un ratito más nos va a deleitar con su voz, y te digo que la canción se llama Moonglow. Moonglow, claro, Moonglow, por supuesto. Es el nombre de la canción. Yo quería preguntarles, hace ratito que nos hablaba de los instrumentos. Sé que en algún momento han tocado con instrumentos encontrados en bazares de antigüedades. No sabemos si en este momento estén usando alguno, pero que ha habido esta reconstrucción, ¿verdad? Reconstrucción de un instrumento, de instrumentos. Sí, sabemos que existe por ahí esa parte. Es una historia... Es una historia agridulce. Me remonto a un libro que se llama Caliente, del autor e investigador musicólogo Luc Delannoy, que descubrió que el saxofón fue llevado por trabajadores mexicanos a la Nueva Orleans. Es decir, que el aporte al jazz es importante, porque luego el saxofón se transformó en un instrumento pues casi fundamental. Entonces no era un saxofón como los que tenemos ahora, era un saxofón afinado en do, sino transpositor como el que se usa en la actualidad, y muy rudimentario. Y yo encontré uno en Coatepec. Entonces encontré uno en Coatepec y lo restauré, y al principio, que no teníamos contrabajo y que no teníamos algunos instrumentos electrónicos, todo era acústico, pero era más bien una música de brass, de callejera. Eso era bonito desde el punto de vista de investigación, pero por otro lado nos limitaba a abrir más el abanico musical en términos, digamos, desde un enfoque histórico. Y siempre pensé que el hecho de ser parte de una universidad es una obligación con la sociedad desde el punto de vista de investigar y demostrar. Entonces, para los maestros, incluso aquí, pues que algunos de ellos son bastante jóvenes, traer música que ni siquiera sus padres habían oído, creo que es fundamental. Y luego el hecho de traerlo a ustedes ya pues es una cadena. Entonces, de momento no estamos usando ese instrumento. Y por otro lado, me llevaron una vez al sótano de la banda del Estado y encontramos un saxo bajo que estaba absolutamente destruido. Y lo restauré, me demoré 3 años. Pero como los instrumentos pues de instituciones como la banda del Estado forman parte de los gobiernos, por campo de gobierno y por otros incidentes que no viene al caso, y sería muy complicado porque yo como extranjero lo entiendo muy poco, pues me fue retirado el instrumento y me quedé con el amor de haber restaurado ese instrumento, que espero la verdad que no esté nuevamente malográndose en un sótano y que sea usado pues. Bueno, ¿qué vamos a escuchar a continuación? También otro clásico, Indiana. Creo que, maestro, usted que es especialista, Back Home to Indiana, algo así, ¿no? Ese es el verdadero título. Back Home to Indiana. Muy bien, estamos en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana en el programa En Directo, la música en manos de sus creadores con la Charlie Happy Stompers. Escuchemos. Nueva música hecha en Veracruz y los talentos de la Escuela Yazú. En directo. Fíjate, Liliana, que quisiera comentarte algo que mencionó el maestro Raúl Gutiérrez con respecto de ese saxofón que llegó a Estados Unidos de México. Y tiene que ver con una anécdota muy interesante. Resulta que Porfirio Díaz fue invitado a Estados Unidos en el sur de Estados Unidos, uh-huh, a una inauguración de un ferrocarril o algo así, y se llevaron a una banda mexicana para que fuera a tocar justamente en esa zona. Y me parece que puede ser un antecedente de lo que ocurre actualmente, porque los músicos llegaron a tocar y cuando terminó el evento, pues todo el mundo se regresó y muchos músicos se quedaron sin paga, uh-huh, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Empezar a dar clases de música para poderse pagar el regreso, etcétera. Entonces, eso me parece que es una aportación, y seguramente en este contexto histórico, el instrumento que menciona Raúl Gutiérrez fue que se quedó, digamos, para estas cuestiones fúnebres de Luisiana. Pero me parece que es un dato interesante, ¿no? De que existía una muy buena enseñanza de la música en México y que se quedó por cuestiones fortuitas, ¿no? Circunstanciales, y que, bueno, de alguna manera pone un granito de arena a lo que después fue lo que es Dixieland y todo esto que estamos escuchando. Claro, ¿y quién iba a pensar que ese tipo de eventos después nosotros íbamos a poder gozar esta tarde lluviosa, como decíamos también? Y bueno, pues recordarles, amigos que nos están escuchando, que se pueden comunicar con nosotros, hay diferentes formas de contacto. Pueden hacerlo al 2288-450340 si quieren mandar un mensaje para felicitar, para pedir a lo mejor alguna canción, y también ustedes tienen números, Paco. Así es, pueden llamar al 818-0923, al 817-5115 o al 817-5117, son los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana y también en el Facebook de Radio V. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a escuchar nuevamente a, por supuesto, a la Halle Happy Stompers y acompañada de Paulina Álvarez. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Muy bien, podemos saber qué nos van a interpretar. Ok, vamos a escuchar a la Halle Happy Stompers. Wonderful, muy bien. Oh, the George Version, maravilloso. Haciendo historia, transmitiendo cultura. Radio UV y Radio Más, en directo. Pues bueno, recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana un programa dedicado justamente a la Halle Happy Stompers, quienes están tocando música de las grandes bandas, podríamos decirlo, swing. Y hemos tenido la participación de Paulina Álvarez en esta última pieza. Así es. Bueno, queremos agradecerles sus mensajes. Acaban de empezar a llegar también aquí en el WhatsApp, por ejemplo, de Radio Más. Dice, saludos a los excelentes conductores de parte de Paulina Díaz. Muchas gracias. Y también nos desea una excelente tarde. Muchísimas gracias. También tenemos a Paulina Álvarez. Bueno, ella está acompañándonos como cantante. Y nos saluda Carlos Peral de Huajapan, de León, Oaxaca, y Carlos Sanzures en Puebla, y a Carlos Rufo, a quien les enviamos un saludo muy cálido desde Xalapa, Veracruz. Maestro Gutiérrez. La próxima, de Moa y sí. ¿La quieres presentar tú? La próxima también un clásico, pero ya pues ya de los 50, a finales de los 50, de Moa y sí. Tengo la impresión que era de una revista, y si no era de una revista, era una especie de telenovela esa, o radionovela, okay, de Moa y sí. No sé el autor. Harry Warren. De Moa y sí. Muy bien, le recordamos que estamos en un programa en vivo, entonces hay unas cosillas por ahí pasan, pero sí, estamos muy contentos es de tener... Es el dueño de la radio, es el dueño de la radio. Así es, quiere decir que estamos jugadas. Nueva música hecha en Veracruz y los talentos de la Escuela Yazú. En directo. Queremos agradecerles que estén con nosotros esta tarde en este programa en directo, una coproducción de Radio UV y también de Radio Más. Estamos disfrutando de la música de Shelly Happy Stompers. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Maestro Raúl, ¿nos puede contar un poco sobre la banda, los instrumentos? ¿Nos puede contar sobre las personas que están acompañando, que forman este ensamble? A ver, allá en la batería tenemos al maestro Amir Moreno, un ex estudiante del Yazup, en la actualidad ya maestro de Yazup, de una familia musical de Chiapas. En el trombón tenemos a Yamil Scott, salsero que ha venido a él le encanta el swing y el Dixieland y todo eso. Entonces, y luego tenemos en el saxo barítono a Marcos Rodríguez, luego en el saxo tenor Eric Salazar, y pues tenemos en el saxo alto al maestro Israel Valencia. Allá atrás tenemos en el bajo a Hugo Artigas, en el piano a Isaac Pérez, que es de Tlaxcala, ¿no? Ah, perdón. Ah, Tabasco, no, él, disculpen. Rodrigo Carreón en la guitarra. Y pues la Paulina, ya pues ya la conocen, Paulina Álvarez. Y en la trompeta estamos despidiendo. Hoy es su última presentación con todos los proyectos de Chali, al granadino Nicolás Morales, que viaja mañana a su tierra, regresa después de haberse pasado 2 años con la Chali Big Band. Para nosotros estamos tristes que nos abandone, un gran talento, pero por otro lado pienso que va a volar muy alto y va pues a encontrarse con otros escenarios, y creo que lleva una gran experiencia veracruzana. Claro que sí. Bueno, pues entonces, ¿qué te parece si aprovechamos su presencia todavía? Le deseamos este muy, muy buen viaje. Y bueno, pues un poco más de música. Vamos a aprovechar que ahorita todavía tenemos. Bueno, le recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana, esto que es el programa En Directo, la música en manos de sus creadores, la tercera emisión, que promete ser un proyecto muy exitoso. Muy Liana. Exitoso, y sabes qué, bueno, hay que decirles a nuestros amigos que nos escuchan, si de repente están escuchando un poco de silencio, bueno, es porque justamente estamos haciendo un programa en vivo, es un experimento muy interesante, como dices también, y bueno, pues estamos, por ejemplo, les contamos un poco, estamos viendo cómo ellos se ponen de acuerdo en el repertorio, que ya nos han demostrado, Paco, que es muy amplio. Muy amplio. Un viaje musical en el tiempo. Así es. Maestro, ¿estamos listos? Sí. Ok. Muy bien, escuchemos entonces. Thank you. en directo y en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz. Pues bueno, pues llegamos al final de esta transmisión en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Nos hubiéramos querido que esto se prolongara muchísimo más. Por lo menos una hora más. Así es. Pero bueno, nos vamos a despedir. Liliana, muchísimas gracias. Al contrario, Paco Aragón, muchas gracias. Y a todas las personas que nos acompañaron esta tarde, les agradecemos de verdad su presencia. Así es, y vamos a despedirnos con música. Y los invitamos para que nos acompañen el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde para otra emisión de En Directo, la música en manos de sus creadores. Algo de Dixieland. Un clásico. Un clásico. Muy bien, vamos a escuchar un clásico. Y también agradecemos a Paulina Álvarez. Paulina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Paulina. Gracias. ¿Qué nos estarán preparando en este momento? Pues no lo sé, pero hay que sacar las sombrillas y los pañuelos blancos, porque fíjate que esa es una de las tradiciones que se hacen cuando hay un funeral en New Orleans. Bueno, la segunda línea, la gente se reúne no para hacer honores al muerto, sino para disfrutar de la música. Entonces, pues vamos a hacer lo propio. Así es. Bueno, pues muchas gracias también al auditorio de Radio Más y escuchamos a Charlie Happy Stompers. Gracias.